Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental, y vamos a continuar con más información. Ahora vamos con este bloque dedicado a la contaminación. Vamos a empezar con una nota acerca de Jalisco y de Yucatán, donde hay varios problemas en torno a los desechos que se quieren aprobar. Y bueno, pues dice así la nota: a poco más de un mes de concluir el mandato del presidente Felipe Calderón, remitió ayer al Senado una iniciativa que permite a particulares y empresas nacionales y extranjeras verter desechos líquidos y sólidos en las zonas marítimas mexicanas. Así como lo escucha usted. La reforma establece que la Secretaría de Marina es la máxima autoridad responsable para otorgar y cancelar los permisos para tirar desechos en aguas marítimas del país conforme a las normas mexicanas o en función de la evaluación de resultados técnicos e información científica aplicada en la materia. Las enmiendas a la Ley de Vertimientos en las Zonas Marítimas Mexicanas establece que en los casos de emergencia, la Secretaría de Marina ordenará o adoptará las medidas preventivas o de seguridad inmediatas que considere necesarias a fin de que se ocasione el menor daño posible a los ecosistemas a consecuencia del vertimiento de desechos y otras materias. En caso de emergencia, cuando considere que los desechos vertidos dañan el ecosistema, podrá intervenir e incluso destruir el buque o aeronave, incluyendo sus pertrechos. El artículo primero del proyecto de reforma define como desechos todo material o producto en estado sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. Ahí caben, se detalla todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional, entre ellos empaques, envases y embalajes. Si se aprueba como ley, se permite incluso el hundimiento deliberado de buques, plataformas u otras construcciones en el mar, así como la incineración de desechos a bordo de los mismos, a excepción de los residuos peligrosos. El proyecto de ley da facultades a la Secretaría de Marina para llevar a cabo visitas de inspección y verificación para el cumplimiento de la ley. Podrá introducirse en cualquier obra, lugar, buque, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave en que se presuma la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidas en aguas nacionales. Y bueno, pues el artículo que aparece en el periódico La Jornada el viernes 26 de octubre y que lo firma Andrea Becerril y Víctor Ballinas, sin duda es alarmante. No solamente nos informa de esta legislación que intentan hacer en torno a verter desechos en el mar, sino esencialmente a las cláusulas que intenta promover el que se hagan estos desechos y también las incineraciones, que aquí ya hemos comentado el daño que genera el estar incinerando los desechos tóxicos o no, los desechos que produce esta sociedad consumista. Y bueno, pues el que ahora los quieran desechar al mar, sin duda es algo sumamente infame, y más cuando pues nuestros ecosistemas marítimos están sumamente golpeados y lejos de hacer una política de saneamiento, de cuidado, de mejoramiento de esos espacios y esos ecosistemas, se está buscando cómo seguir dañándolos. Así que tachecísimo para estas leyes que quieren darle carta blanca a los contaminadores, y vamos a estar súper atentos a esta noticia para que pues esto no suceda y no se ensucien los mares. Y bueno, pues continuando con más información, ahora vamos con una nota que reproduce IPS Al Jazeera y que nos habla acerca de la situación allá en Japón, que lucha por almacenar agua nuclear. La semana pasada les habíamos comentado un poquito de la situación que se está viviendo allá en Fukushima, en Japón, debido a este tsunami y posterior desastre nuclear, que bueno, pues hoy sigue siendo sumamente riesgoso, lo comentábamos la semana pasada. Bueno, pues ahora sigue esta problemática y pues cada vez se focalizan un poquito más las problemáticas particulares que tiene esta catástrofe nuclear. Y bueno, pues unas 200.000 toneladas de agua radioactiva, suficientes para llenar más de 50 piscinas olímpicas, están siendo acopiadas en tanques gigantes construidos en torno a la planta ahora clausurada. La corporación privada Tokyo Electric Power Company, o TEPCO, que es la dueña de esta empresa nuclear allá en Japón, responsable de la central, taló varios árboles para hacer lugar a más tanques y pronosticó que la cantidad de agua se triplicará en los próximos 3 años. Así que bueno, pues bastante agua contaminada que dónde la van a echar, ese es uno de los problemas. Es un tema apremiante porque el almacenamiento de agua tiene sus límites. Hay un espacio limitado, dijo el gerente japonés de tratamiento de aguas, Yuji Ukamura, en entrevista exclusiva con la agencia de noticias. Volcar enormes cantidades de agua para enfriar los reactores fue la única forma de evitar una catástrofe aún mayor, luego de que estos se vieran afectados por un tsunami y un terremoto el 11 de marzo del 2011. Okamura recuerda cuán desesperadamente buscó formas de derivar el agua a las piscinas de combustible usado, ubicadas en el piso más alto de la central, de 50 metros de alto. Sin agua, el combustible usado probablemente se habría sobrecalentado y derretido, causando nubes de humo radioactivo de varios kilómetros de alcance y posiblemente afectando a millones de personas. Pero las medidas tomadas para mantener la planta bajo control causaron otro dolor de cabeza para la compañía a cargo. ¿Qué hacer con toda el agua radioactiva que se filtró en los reactores dañados y que fue recolectada en sótanos de la central y en instalaciones cercanas? Por entonces nunca esperábamos que agua altamente contaminada fuera a parar en la sala de turbinas, admitió Okamura. Al funcionario se le encargó la creación de un sistema de tratamiento que limpiara el agua para poder volver a usarla como refrigerante, además de reducir los riesgos de salud para los trabajadores y los daños ambientales. Al principio la compañía desvió el agua a tanques de almacenamiento ya existentes cerca de los reactores. Y bueno, pues una situación sumamente lamentable. Es demasiada agua. Dice, hay piscinas con unas 10.000 o 20.000 toneladas de agua contaminada en cada planta y hay muchas de esas. Trasladar todo eso a un solo lugar significaría tratar cientos de miles de toneladas de agua, lo cual es una locura en sí, dijo otro de los titulares de esta planta. Es una cantidad escandalosa, realmente escandalosa, añadió. La planta tendrá que manejar el agua contaminada hasta que todo el combustible derretido y otros escombros sean removidos, proceso que tomará fácilmente más de una década. Y bueno, pues sin duda Fukushima es el símbolo de este inicio de siglo XXI, pues de la locura que implica la energía nuclear. Bueno, sin duda es bueno saber de estas ciencias, pero los riesgos que está corriendo, ya lo vimos en las bombas atómicas que se lanzaron también sobre Japón, y que ahora ellos mismos, impulsando esta energía nuclear, pues se han causado un desastre de tamaños mundiales, y que bueno, pues nos sigue a todos horrorizando lo que está pasando. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Esto es el programa Hijos de la Tierra. Bueno, como les habíamos comentado, Greenpeace también nos mandaba información sobre pues los derrames petroleros de pues los últimos días, con una nota que se titula De Jalisco a Yucatán, la ruta del derrame del día. Nos dicen lo siguiente: en este momento, dos derrames de petróleo aquejan a diferentes áreas geográficas del país. El primero en el aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco. La información alude a un incidente en un ducto de turbocina durante los trabajos de mantenimiento en la terminal aérea. La fuga de combustible alcanzó un canal fluvial con el riesgo de llegar al área natural del estero del Salado. El segundo derrame se suscitó el pasado 20 de octubre en un ducto submarino bajo los arcos del muelle fiscal de la ciudad de Progreso de Yucatán. Al respecto, Petróleos Mexicanos guarda silencio, pero el rastro que deja un derrame de diésel habla por sí mismo, por lo que pescadores de la zona constataron el brote constante de combustible desde hace algunos meses, el cual fue más evidente desde el viernes de la semana pasada. Además, la movilización de la Administración Portuaria Integral y de la Secretaría de Marina Armada de México hacia el lugar del siniestro no deja lugar a dudas sobre la situación. Demandamos a Pemex una atención inmediata y eficiente para atender estos derrames y alto a toda la exploración de hidrocarburo en aguas profundas en el Golfo de México. Es evidente que si derrames en lugares accesibles escapan del control de la pared estatal, sería incapaz de contener un derrame de mayor magnitud. Los derrames de hidrocarburos generan un impacto ambiental sobre los seres vivos y el ecosistema en general, lo que ha desencadenado el impacto negativo de las características físicas, químicas, biológicas del aire, tierra y agua de muchas regiones del país, afectando la vida de las comunidades. Después de un derrame de petróleo, ya nada es igual. Y bueno, pues esta es la información que nos da Greenpeace sobre estos dos derrames que actualmente pues se encuentran vigentes. Y bueno, pues vemos que han ya estado generando pues afectaciones sociales y ambientales, y que pues esto es un problema que no es único de estos dos derrames, sino que ha sido una constante por parte de Pemex, y bueno, pues Greenpeace ha hecho una labor importante de documentar y denunciar todos estos derrames que Pemex ha tenido a través de los últimos años, y que bueno, pues si ustedes entran a la página de Greenpeace y buscan las estadísticas, pues han sido bastantes. Y como dice este artículo, pues después de un derrame ya nada es igual, esto modifica los ecosistemas y esto modifica la vida de esta zona. Y bueno, pues este fue el bloque dedicado al tema de contaminación. Son varias malas noticias. Lamentablemente, aquí en este programa, pues en general tenemos muchas malas noticias, a veces buenas noticias, y esas son las que nos llenan de esperanza. También la lucha tan importante que llevan pues todas estas luchas socioambientales. Pero bueno, pues el país está viviendo un nivel de devastación ambiental sin precedentes y súper, súper, súper terrible. Y bueno, pues es bastante urgente que podamos pues ver en qué apoyar para detener y revertir estos efectos que están produciendo las políticas gubernamentales y las actuaciones de las empresas. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar ahora una canción. Vamos a escuchar Polución de Gondwana. Y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Pero la gente no supo respetar por su manera limitada de pensar.